Sura de la Adoración Pura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Qul huwallahu ahad. Di, Él es Alá, uno. Allahu samad. Alá, el Señor Absoluto. Lam yalid wa lam yulad. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Y no hay nadie que se le parezca.